Noticias del arte. Bueno, no sé si les gustó la entrevista con Lia Goldberg de la Alianza Francesa. Estuvo muy interesante su punto de vista como directora de cultura de este lugar. Y realmente les digo, a mí personalmente la obra me gustó mucho. Y es esto que vos decís de concatenar el arte con la comida en sí. Uh-huh. Fue muy interesante. Bueno, y seguimos con el programa y acá la tenemos sentadita a Florencia, que nos va a contar de Noticias del Arte. Hola, Flor. Hola, chicas, ¿cómo les va? Muy bien. Les voy a contar algunos eventos para disfrutar en la semana. En cuanto al arte, el curador hoy, dos experiencias. La Universidad Nacional de 3 de Febrero y la Subsecretaría de Patrimonio Cultural del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires invitan a una charla debate sobre dos sistemas diferentes de curadores de arte. La charla se realizará en el Museo Isaac Fernández Blanco, ubicado en Suipacha 1422, el martes 26 de agosto a las 14:30 horas, y la entrada es libre y gratuita. Pasamos al sector de música. Rapsodia Bohemia Queen. Marcelo Arce realizará un espectáculo didáctico con pantalla gigante sobre la discografía Rapsodia Bohemia de Queen en el Teatro Avenida, ubicado en Avenida de Mayo 1222, el martes 26 de agosto a las 19:30 horas. Tendrá lugar la Sinfonía Queen para coros y orquesta. Se pueden conseguir entradas desde 15 pesos en adelante. La Verónica. El martes 26 de agosto a las 20 horas en Niceto Vega 5542, el dúo vasco argentino La Verónica, que fusiona poesía intensa y matices de pop rock, presentará su primer trabajo discográfico Salta y Llora, que fue compuesto en Barcelona y grabado en Buenos Aires. Para los que quieran consultar, deberán entrar al sitio www.paginadigital.com.ar o llamar al teléfono 4710-1222. Bossa Nova en Buenos Aires. Roberto Menescal, Wanda Sá y Oscar Iocas estarán por primera vez juntos en el Teatro Gran Rex, celebrando los 50 años de Bossa Nova en Buenos Aires. Las entradas salen 50 pesos en adelante y se consiguen por Ticketek y al teatro. Cualquier inquietud, llamar al 4322-8000. Y en cuanto a la literatura, para finalizar, La Voz Propia. El ciclo de lecturas de cuentos La Voz Propia presenta su tercer ciclo en Avenida Figueroa Alcorta 3415, el lunes 25 de agosto a las 19 horas hasta octubre. La entrada es libre y gratuita. Muchas gracias, Florcita. Te esperamos para la próxima sección de Noticias del Arte. Y bueno, Manuelita, se nos está acabando el programa. Para eso vamos a realizar el sorteo que, como todos los programas hacemos, es en el restaurante Buenos Vientos. Sorteamos 3 cenas, cada una para 2 personas. No está incluido la bebida, pero es genial. Ya hemos ido, hemos probado y muy rico. Así es. Bueno, entonces, ¿empezamos? Dale. Cada vez llama más gente, Manu. Así es. Estamos sorprendidos. Y gente de varios lados. A ver, ¿vos? Dale, yo empiezo. Aquí hay un papelito que dice... Erika de Villa Crespo. La muy respuesta bien. Es empanadas y locros. Muy bien, sí. Recordamos, la pregunta era, tenías que nombrar 2 comidas típicas de la Argentina, porque bueno, hablamos de comida, ¿no? Así es. A ver, próximo. ¿Sono? Isabel Vázquez de Paternal dice, las comidas típicas son puchero y locro. Muy bien, ahora voy yo. A ver. Acá está Silvana de Villa del Parque. Su respuesta es locro y asado. Muy bien. Quedaron ahí. Bueno, ya saben. Igual la producción se va a comunicar con ustedes para darle estas cenas. Sí, bueno, lo quiero nombrar algo que me parece importante. Es que la semana anterior, Carolina de Olivos nos llamó y se ganó una de estas cenas. Y cuando intentamos comunicarnos con ella, el teléfono daba como equivocado. Si es que Carolina nos puede volver a llamar y darnos su teléfono para poder hacerle la entrega a su premio. O si no, bueno, nos manda un mail a www.damasyvagabundos. No, www no, sí. No, mail. damasyvagabundos.gmail. Se me ríen todos. Arroba gmail. damasyvagabundos@gmail.com. O si no, de última, dejar un comentario o algo en la página. Www, ahora sí, damasyvagabundos.blogspot.com, y ahí Mundo WordPress. Me confundiste, idea completa. Repito, www.damasyvagabundos.wordpress.com. Bueno, ahí Carolina tenés que también, si no nos mandas un mail o algo, comunicarte con nosotros, así te llevas tu cena. Así es. Bueno, el programa como siempre está terminando en la hora de todos los domingos de Arte y Cultura. Esperamos que les haya gustado este programa, que lo intentamos encarar desde otro lugar, mostrarles que la gastronomía es un arte y también que ahora hay la tendencia de utilizar, especialmente lo que es arte plástico, como herramienta en los alimentos. Saludamos a la producción, Laura Resquiña, Guillermo Tomoyos y Florencia Perdot, y a nuestro operador Martín Ferrari. Un saludo, Manuelita. Nos veremos el próximo domingo a las 10 de la noche por FM Patricios. Chao, Lau, que estés bien. Chao. ¿95?